quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo nunca viera suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar el